Necesito que ustedes me nombren presidente del Consejo Nacional del Trabajo. Era un departamento nacional del trabajo. Un organismo oscuro e intrascendente que estaba funcionando desde hacía mucho tiempo sin ninguna finalidad y sin encontrar ningún objeto. La gente indudablemente se rió cuando yo le dije a los jefes oficiales que me fueron a ver. Les dije eso, en fin. Ellos se rieron y dicen, ¿cómo es que lo nombramos ministro de ejército? ¿Quiere ser secretario de Trabajo y Previsión? Indudablemente yo necesitaba un punto de apoyo y una palanca para hacer la preparación humana de la revolución. Y no había nada mejor que ese Departamento Nacional del Trabajo, al cual yo iba a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión, con rango de ministerio, y desde allí comenzar la preparación humana de la revolución. El Estado Social del país era miserable.